QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida, bienvenido a Punto Extremo. No estás equivocado, te saluda Nico Sánchez desde la cabina número 1. Acá a mi lado, un invitado especial, un invitado de lujo que durante cada fin de semana y durante 10 años exactos te ha acompañado acá en tu radio estación favorita. Bienvenido, Jesús Beltrán, conductor oficial de Punto Extremo, pero esta vez del otro lado, como invitado especial una vez más. Bienvenido, Jesús. Gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación, entre comillas. Y un poquito estamos aquí para compartir lo que es Punto Extremo y cómo se ha ido desarrollando esta aventura. Algo diferente en fin de semana porque generalmente lo escuchas a él, justamente desde controles, acá en la cabina, pero esta vez sentado en el banquillo de los acusados, ¿ah? Para revelar diferentes detalles que tienen que ver con el aniversario de Punto Extremo y justamente cómo ha iniciado Punto Extremo esta idea de casi ya 10 años. Jesúa, ¿cuándo arranca Punto Extremo oficialmente acá en la número 1? Mira, Punto Extremo inicia sus emisiones en marzo del año 2003. Realmente fue algo increíble el primer show. Para mí particularmente fue increíble, para la audiencia tal vez no tanto porque fue un show con bastantes metidas de pata por falta de experiencia y otros factores tal vez que se intrometieron en el momento, ¿no? Así es, justamente los nervios son traicioneros en cada edición de programa y justamente más aún hablándose del primero, ¿no? ¿Qué anécdota marcó justamente ese día? ¿Algo falló? ¿No salió un tema? ¿No te abrieron la puerta? ¿El programa salió tarde? Mira, no diría que el programa salió tarde, pero recuerdo bastante bien de que era el único en la radio. El programa siempre salió en domingo, un día no laborable para muchos. Entonces era la única persona en la radio. Yo estaba solo con la consola, solo con la computadora. Y había tenido algunos entrenamientos, recuerdo con Ricardo Irusta, de cómo se manejaba la consola, los canales correctos, todo. Pero cuando salió el primer programa, mi mente se puso en blanco. Y era como, ¿qué hago aquí? Era como estar en una nave espacial y no saber qué botón apretar. El primer tema que sonó en Punto Extremo fue el tema de This Talk Jesus Freak. Entonces realmente fue algo totalmente diferente empezar a colocar ese tipo de música dentro de la programación de Stereo 97. ¿A dónde apunta Punto Extremo justamente con la música con mensaje, Jesúa? Sobre todo a apuntar a vivir. A vivir la vida, a vivirla, porque solamente, digamos que tienes ahora 15 años, solamente hoy tienes 15 años. Solamente hoy tienes 16, 17 años. No se vuelve a repetir, entonces uno tiene que aprovechar el tiempo y vivir la vida realmente como tiene que ser, vivirla bien. A lo largo de estos 10 años, Jesúa, ¿se ha transformado el objetivo de Punto Extremo? ¿Se mantiene? ¿Cuánto ha cambiado del primer show a lo que es ahora Punto Extremo? Técnicamente ha evolucionado un montón, en estructura de programa también diría que ha crecido bastante, tiene página web, tiene un conteo estable, se cuentan las votaciones, se cuentan las rotaciones, todo en base al formato Top 40 que maneja la radio, entonces ha evolucionado mucho, mucho, mucho en este aspecto, ¿no? Esos eran los detalles de cómo ha nacido Punto Extremo a la vida y cómo se ha establecido acá en la número uno del dial. Hacemos una pausa para conocer y sobre todo escuchar esa música con mensaje acá en Punto Extremo en sus 10 años. Jesúa, ¿qué tienes preparado para esta mañana? Primeramente, escucharás ahora a Jars of Clay con la canción The 11th Hour. Este tema se encuentra en su producción Furthermore from the Studio to the Stage. Fue el extremo número uno del año 2003, de la primera temporada de Punto Extremo, donde solamente se colocaba música en inglés en el programa. Without your love, it's taking days and nights. Estás escuchando Punto Extremo. We'll be right back. estás? Si tú no estás aquí, ¿qué es tu amor? No tendría dónde ir. Si tú te vas, si tú no estás, si tú no estás aquí. Acabas de escuchar a la agrupación boliviana 7 formando parte de esta celebración de los 10 años acá en Punto Extremo con el sencillo Si tú no estás aquí. Jesúa, ¿cómo se siente o cómo te sientes en todo caso al estar del otro lado de esta silla tan representativa solamente en fin de semana, en domingo? Nervioso. Sí, se nota, porque él no tiene palabras, pero me imagino que sí las tuvo al momento de poder buscar el nombre de Punto Extremo. ¿O es que existían otras alternativas, Jesúa? Sí existían otras alternativas. En primera instancia, el programa tenía un nombre bien gringo. Era Christian Rock Station. ¿Qué tal? Por si acaso, está registrada la marca, ¿eh? Así es, ese fue el primer nombre de Punto Extremo. Y después de pasar varios filtros, porque tenía esa como primera opción, y entre las otras opciones era un abanico, los otros nombres no los recuerdo bien, estaba el de Punto Extremo. Y después, cuando hablamos con el pato me dice, no, Jesús, no puedes tener un programa que tenga un nombre en inglés, además de que toda tu música es en inglés, ¿dónde encaja ese tema? Entonces ahí es donde me dijo, tiene que ser Punto Extremo. El que más le sonaba a él, a mí también me gustaba personalmente desde el comienzo, pero no era mi primera opción. Pensando en qué salió la alternativa de Punto Extremo, entre los demos que fuimos realizando antes de que Punto Extremo salga al aire, lo que ocurrió es que me pareció bastante interesante el hecho de que difundimos música que tiene un mensaje extremo. No es un mensaje que lo escuchas todos los días o en cualquier medio, primera cosa. Segunda cosa, de que justamente entre los demos había una comparativa bastante interesante, porque tenías música que era bastante fuerte e inmediatamente después tenías un acústico, y había pues dos puntos extremos que se encontraban en este programa. De estos diseños, ¿cuántos años ha manejado el programa la música en inglés? Prácticamente el primer año, el 2003, el programa fue totalmente anglosajón, si vale el término. Ya el año 2004 se empezó a introducir música latina, se empezó a introducir también música nacional. Recuerdo que la primera banda nacional que sonó en Punto Extremo fue una banda de la ciudad de Sucre que se llamaba Senda Extrema. Ahora escucharás a Switchfoot con su canción Dare You to Move. Este tema fue el extremo número uno del año 2004. Welcome to the planet. Welcome to existence. Everyone's here. Everyone's here. Everybody's watching you now. Everybody to resistance. The tension is here. The tension is here. Between who you are and who you could be. Between how it is. salvation is here. Eran los integrantes de la banda Switchfoot, Dare You To Move, formando parte de este especial en los 10 años de Punto Extremo. No te separes de la sintonía porque más adelante sí vas a tener una versión especial, sí, una versión acústica de 7 acá en estos 10 años. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.